los métodos de tortura utilizados entre septiembre de 1973 y julio de 1978 son los siguientes. 1. El submarino. Consiste en atar de pies y manos al detenido y sumergirle en un tanque de líquido nauseabundo, como la orina, aguas de alcantarillado, petróleo, amoníaco, excremento o agua de mar, con lo que se provoca una asfixia temporal. Una modalidad más severa consistía en colocar a la víctima en posición invertida dentro de un tambor con líquido. 2. El submarino seco. Consiste en meter la cabeza del detenido dentro de una bolsa plástica sellada, con aserrín en su interior, provocando vómito y asfixia. 3. El teléfono. Consiste en practicar golpes con las palmas de las manos sobre ambos oídos de la víctima. Puede provocar daño auditivo permanente. Cuatro, lesiones auditivas premeditadas, provocadas por disparos de fusil junto a los oídos, o por la exposición a sonidos agudos durante tiempo prolongado, llegando a causar sangramiento de oídos, boca y nariz, con pérdida de conciencia en algunos casos. Música a muy alto volumen para desesperar a los detenidos. 6. Exposición a focos halógenos muy cerca de la cara, con el fin de desesperar a las víctimas. 7. La paloma. Consiste en atar las manos del preso a la espalda y colgarle por las manos. Con frecuencia, también se le atan los pies. Entonces se le dan palizas o descargas eléctricas. Este método se utiliza también cuando el preso está suspendido en una tina y entonces se aplica corriente eléctrica al agua. Variaciones de la paloma incluían colgamiento por el cuello, por los pulgares y por diversas extremidades. 8. Conducir un vehículo pasando por encima de las manos y los pies de los presos, con lo que se les producen fracturas múltiples o por encima de otras partes del cuerpo que les causa incluso la muerte. 9. Golpear sistemáticamente una parte del cuerpo hasta producir la locura. Golpes continuos en la cabeza, pies descalzos, ingle y otras partes sensibles del cuerpo. Esto podía ser con pies, puños o con un laque o tonto de goma. 10. Abusos sexuales, incluida la violación. Implicaba desarrollar o presenciar actividades sexuales a la fuerza, particularmente en parientes y conocidos de la víctima, así como la utilización de animales, especialmente entrenados para cometer depravaciones. 11. Introducción no solo de objetos, sino de ratas, arañas e insectos, en ano, boca y vagina. 12. Pau de arara. Significa palo volador, en portugués. Consiste en atar juntos los pies y las manos del detenido y colgarle de un palo, con las pantorrillas fuertemente atadas alrededor del mismo. Se invierte entonces la posición del detenido y se le aplica electricidad, o la llama de un soplete, a los genitales, boca, ano, cabeza, etc., golpeándole todas las zonas del cuerpo. 13. Aplicación de electricidad en diversas partes del cuerpo, preferentemente en encías, fosas nasales, pechos o tetillas, genitales y ano. 14. Aplicación de alcohol y corrientes eléctricas a las heridas producidas por la tortura o los disparos. 15. La aplicación de electricidad se hacía con el prisionero colgando o sobre un aparato conocido como parrilla eléctrica. Esto consistía en lo siguiente. Al detenido se le vendaban los ojos o se le encapuchaba. Luego se le desnudaba, acostándole sobre un catre metálico al cual se le amarraba de pies y manos. En ocasiones, el detenido era mojado por completo. Vistos los preparativos, se procedía a aplicar descargas eléctricas, mediante la colocación de electrodos, en diferentes partes del cuerpo, eligiendo de preferencia, las zonas más sensibles. Axilas, plantas de los pies, sienes, ojos, oídos, boca, encías, lengua, senos, o tetillas, pene o vagina, testículos, ano, y también en heridas abiertas. 16. Otra modalidad de tortura con electricidad, era mediante la picana eléctrica, que consistía en una especie de bastón, con el que se aplicaban descargas focalizadas, en el cuerpo del detenido. 17. Aunque de uso menos masivo que los métodos anteriores, también se practicaba la colocación del detenido, o partes de su cuerpo, en una tina o recipiente con agua fría, al cual se le aplicaba electricidad. 18. Debido a los riesgos inherentes a la aplicación de electricidad como método de tortura, los agentes de seguridad se hicieron asesorar por médicos y otros profesionales de la salud a fin de preservar con vida al detenido. Estos colaboradores realizaban evaluaciones de la resistencia física de la víctima antes o durante la tortura para ir graduando la intensidad de las descargas.